estás en otra parte. Tengo las palabras. Termina lo divino a cargo de Juana Aguirre en esta sexta figura de nuestro MAPEX. Es dedicada a... Todavía la ceiba sigue ahí porque la ceiba es omnipresente y tal vez nos acompaña a lo largo de todo el mapa. Se hará manifiesta. No me importaría, ¿eh? No, a mí tampoco, de una u otra manera. Podríamos hacer un mapa eterno e inagotable de una ceiba, ¿no? A lo largo de una vida de 100 años. Pero bueno, en el caso de nuestra figura 6, es muy por debajo. Las raíces de la ceiba se entrelazan con la historia del universo y en esta sugerencia de divinidad que... las raíces de un árbol pueden también evocar simplemente por su topología. Está la canción de Juana Aguirre titulada Lo Divino, desde Buenos Aires, esta artista que mezcla la música folclórica con la experimentación sonora y que, he de confesar, ha acompañado ya durante muchos meses mis escuchas en esta ciudad delirante. Como que ha sido un contrapeso también al ritmo citadino, supongo, no lo sé. Sin duda, es muy bonita la música de Juana Aguirre, como que es bastante sorprendente, pues, como no, digo, a pesar de que es relajante, como que es bastante sorprendente y no te permite como pasarla por alto, ¿no? Como quizás otro tipo de música relajante, pero no es nada estridente, entonces es perfecta para, creo, esto que hablábamos hace un momento fuera del aire, de resistir un poco a la lógica aplastante del capital que nos hace que ni siquiera cuando estamos descansando descansemos bien, ¿no? Sí, esperamos que ustedes allá afuera hayan logrado descansar algo esta semana. Eso, les deseo de todo corazón que hayan descansado. Yo al final le decía a Pablo que tuve una pequeña crisis que vino con un reconocimiento de que he olvidado un poco cómo se descansa y entonces he dedicado mi Semana Santa a reaprender a descansar. Me parece un gran motivo para la Semana Santa. Es un motivo sagrado, sin duda, santo. Absolutamente. Lo que sonó entonces fue Lo Divino. Es parte del álbum Anónimo, ese es el nombre, Anónimo, liberado el 3 de abril del 2025. Y vamos a seguir con más música, tal vez. Esto es ahora desde España, a cargo de otra voz femenina que transita entre la música folclórica y lo experimental, Yudelin, con Luna Roja. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Luna Roja de Judelin aquí en la fórmula secreta, en la sexta figura de nuestro MAPEX, que evoca los estratos subterráneos en los que se encadenan estas terminales sensibles de los árboles y otras criaturas como el micelio, uh-huh. y bueno, quizás otros restos, ¿no? Son como capas de memoria, uh-huh. desde donde se existe también. Sin duda. Sin duda, y pues la verdad es que el mundo subterráneo ha influido en el pensamiento, bueno, en nuestro pensamiento humano muchísimo, ¿no? Sobre todo en tiempos recientes, quizás hubo en algún momento del siglo XX un cambio paradigmático, como ya no, ya lo trascendental ya no era suficiente, entonces pues ya mirar hacia los cielos era un poco vano, ¿no? Y luego más tarde, como todo lo visible y la superficie también parecía ya no llenar nuestros anhelos del final de milenio, como que empezamos a mirar hacia el subterráneo, y creo uh-huh. que eso está muy chido, ¿no? Como que ha habido cambios muy paradigmáticos en el pensamiento que están de alguna forma inspirados por este, pues, mirar hacia el subterráneo, ¿no? Uh-huh. Pienso, por ejemplo, pues sí, cómo abordamos nuestras conexiones humanas a gran escala, un poco como sucede en la, pues, como la conexión micelar abajo de la tierra, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O bueno, por lo menos así debería ser. Luego yo creo que es más una promesa que una realidad con respecto a cosas como, por ejemplo, el internet, ¿no? Pero bueno, eso es lo que en algún momento hemos intentado hacer. O pienso, por ejemplo, esta idea de dejar de abandonar nuestra experiencia como arbórea, ¿no? O sea, como no vivir la vida como un árbol genealógico, sino más bien como un rizoma de conceptos e ideas. Bueno, eso es como otro cambio paradigmático, ¿no? Del pensamiento, claro. Y fíjate que he pensado mucho en esas dos topologías en estas semanas, o bueno, en estos años, y que cuando visualizamos la estructura ya específicamente de un árbol, y tiene que ver con esta lectura que leí hace poco, creo que el autor es Stefano Mancuso, y su libro se titula El pensamiento vegetal o la inteligencia vegetal. Ahorita les consigo la referencia precisa, pero esencialmente, al referirse a las estructuras de los árboles, habla que en la representación humana de las mismas normalmente se ha simplificado a esta lógica justamente visible, genealógica, ¿no? Visible, de solo de lo visible, uh-huh. por un lado, y entonces también reconocer que el rizoma o la raíz muchas veces está encadenada con la estructura arbórea, uh-huh. y luego por otro lado que lo que propone es que todo crecimiento de los árboles es modular, y entonces uno puede mutilar los árboles uh-huh. y propagarlos, ¿no? Y eso supone que en realidad su estructura no es tan lineal como se nos presenta a simple vista. De acuerdo, sí. Yo lo siento así también. Por eso digo, por ejemplo, cuando en su momento cuando leí el Las mil mesetas, ¿no? Uh-huh. Gilles Deleuze y Félix Guattari. La idea del rizoma me pareció fascinante, obviamente, como he impactado en mi pensamiento desde entonces, pero no sé si la imagen o la metáfora de lo arbóreo me parecía que estaba un poco desencaminada, porque creo uh-huh. que lo arbóreo en realidad pues también va un poco de ese lado, ¿no? Como tú dices, un árbol crece en todos los sentidos, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Entonces, pues creo que la metáfora está un poco desatinada. Pero bueno, de todas formas, la idea es interesante. Sí, que sí hace referencia a esta visualización o representación humana de lo que puede ser un árbol, ¿no? Más bien, ¿verdad? Claro. Y dejando de lado un montón de otras posibilidades que tiene para el árbol. Y me hace pensar en esto que decías como de apuestas de futuro o promesas. Uh-huh. Y creo que vale la pena a veces anclarse en las promesas también, ¿no? Como que las promesas son lo que nos mantienen pues echándole ganas todos los días en un sí. mundo en el que echarle ganas es cada vez más agobiante. Sin duda, sin duda, sin duda. Pues sí, definitivamente yo pienso todo el tiempo en lo subterráneo, pues, ¿no? Como me parece que lo subterráneo es donde está lo realmente efervescente, ¿no? Pienso que en el subterráneo es donde se articulan las luchas, es donde se articulan las resistencias, ¿no? Es donde pasan las cosas de verdad importantes. Y bueno, y al final, en la superficie es donde más bien se ponen en juego las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, un árbol es... Ya lo hablábamos hace dos semanas, ¿verdad? Decíamos algo de los árboles y tú decías que te sientes infinitamente fascinado por los árboles, ¿no? Por su inteligencia, que me es ajena, pero sí intuyo que hay como una inteligencia muy superior a la nuestra. Simplemente pensando, no sé, en alguno de los ahuehuetes de Chapultepec que lleva 300 años extendiéndose desde un mismo lugar, ¿no? En ese espacio de universo, como que el grado de conciencia al que puede llegar un ser que ha estado sintiendo ahí de esa manera, estoy seguro que es mucho más extensa que la nuestra, si no sé, mayor, menor, pero sí más extensa. ¿No? No, definitivamente. El otro día estaba en el bosque de Chapultepec y pasé por... Y te subiste a un ahuehuete. Me subí a un árbol, sí, me subí a un árbol. Por primera vez en muchos, muchísimos años me subí a un árbol y me reseteó, o sea, estaba batallando por... En acordarme cómo era que uno empezaba a relajarse, ¿no? Y lo de subirme al árbol como que me puso en el camino, estuvo muy bonito. Pero lo que iba a decir, digo, además de que me subí a un árbol y estuvo increíble, me costó bajar. Afortunadamente no te quebraste nada. No, estoy perfecto. Un par de rasguños, pero nada grave. Este monumento que está como a un pie de al pie del cerro. De los niños héroes, no el de los niños héroes, otro que no sé si es de las Fuerzas Armadas. El de las Fuerzas Armadas, sí. Que sí, atrás hay un jardín sonoro. Sonoro, ¿no? Y donde está la entrada a como la cueva al inframundo. ¿No? Eso, exacto. La cueva al Zincalco. Ahí. Como que está tapiado porque me deben estar haciéndole mantenimiento al monumento o algo así. Y por encima del muro sobresalía el ahuehuete, así como que parecía que estaba intentando. Es como el sargento, ese le llama, ¿no? Algo así. Algo así le dicen, sí. Me gustó cómo se veía, como estaba muy, muy por encima del muro y de alguna forma parecía como que estaba oponiéndose a que le pusieran límites. Estuvo muy bonito. Pues vamos a seguir anclándonos horadando en lo subterráneo. Esto que sigue es de Underworld, regreso hace más de dos décadas con Solar System del álbum 100 Days Off, hablando de los días que necesitamos de descanso. están en la fórmula secreta por Ibero 90.9, no se vayan. termina Solar System de Underworld en su regreso desde hace 20 años, decías, ¿no? Que no habían sacado nada. Pues sí, este es una pieza de hace 20 años. En realidad, según yo, ese disco es del 2002. 2002, claro. 23 años. Entonces, más bien es una pieza que tiene ya 23. Tuvimos dos piezas del 2025 para empezar el programa y ahora nos fuimos para atrás. 20 años atrás. Ahí hay una, un carácter elegíaco en este programa de hoy. También porque, como bien nos recordaba por el Twitter Roberto Muñoz hace un rato, en esta Semana Santa perdimos a Carlos Robledo, una figura esencial de, hablando del subterráneo, justo una figura esencial de la escena under de México. Alguna vez lo vi por ahí en uno de estos, el centro de salud, uno de estos lugares. No tengo muchos recuerdos de él. Me acuerdo de haber visto el documental de Size donde decían que era muy mujeriego, no sé por qué. Ese fue el dato que se me quedó. Y que le gustaba mucho la poesía francesa, ¿no? Baudelaire y Rimbaud y así. Y bueno, antes de ir al corte, los dejamos con la primera parte de un pequeñísimo homenaje a Carlos Robledo. Esto que sigue se llama La cabellera de Berenice y es de Saiz. Un homenaje que no alcanza a dar cuenta de su importancia para la música mexicana, pero bueno, ahí ponemos nuestro granito de arena. No se vayan, estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

fue Orgón Patafísico, que nos recibe después del corte a cargo de Decibel para continuar con este, ¿le llamaste micro homenaje o cómo fue? Sí, ¿mínimo? Un micro homenaje. Un homenaje mínimo a Carlos Robledo, una parte fundamental de la escena musical de México. Roberto Muñoz, acá por el Twitter, nos recuerda que también se murió Dani Yerna, que también era un personaje muy conocido en el underground mexicano. Es de los primeros, eso decían estos días, que los primeros que empezaron a hacer como tatuajes y perforaciones en la Ciudad de México. Yo me perforé el ombligo ahí en su en su tienda, ¿cómo se dice? En Huacatanca, en su estudio, ajá, exacto. Y bueno, sí, pues sí, se va acabando una parte de la historia musical de la Ciudad de México, sin duda. O transformando, ¿no? Como que queda también esa herencia, inspiración, memoria. Sí, sí, de acuerdo. Y hablábamos hace rato de los árboles y creo que pensar en también las genealogías, todas esas rutas históricas que uno puede trazar, puede ser interesante, ¿no? Son parte fundamental de dónde estamos ahorita, aunque no sean visibles, ¿no? Claro. Bueno, más que como un árbol, más las raíces son, ¿no? Las raíces, sí. Y hay una etimología a la que le he dado muchas vueltas también en estos años, que es a la de la palabra radical, que justamente evoca la raíz, ¿no? Como que muchas veces en el imaginario cuando se dice radical se piensa en una manifestación extrema, que se separa incluso como de cualquier tradición, pero en su etimología evoca el extremo de la raíz, ¿no? Como esa conexión con algo que nos precede y que está ahí y que también nos constituye. Entonces es bonito pensar que las prácticas radicales son esencialmente prácticas también de raíz. Eso es bellísimo. Me hace pensar en esa frase del Jean-Marie Straub, uno de los cineastas más radicales, que decía que hacer la revolución era traer al presente cosas muy antiguas pero olvidadas. Qué hermoso. ¿Por qué no vamos con música para pensar en esa frase de Jean-Marie Straub? Pues vamos con esto de Fuensanta que se llama Noche, que creo que va a sentar el tono para que reflexionemos un poco en esto. Y regresamos, estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Cualidad de fiebre. Santa, directo desde Veracruz, afincada creo que en Ámsterdam, ¿no? Pero con su pieza Noche del álbum homónimo. Tiene esas evocaciones de Veracruz en la música, digo, más allá del uso de la jarana, ¿no? Pero sí me hace sentir en este... Me evoca a la laguna de Catemaco. Nunca he ido particularmente a Catemaco, fíjate, pero sí a muchos lados de Veracruz, sí es un territorio tan hermoso y secuestrado también, ¿no? Por una violencia muy atroz desde hace ya tanto tiempo, como muchas partes de nuestro territorio, porque ya la idea de país creo que es obsoleta, pero sí como de este territorio que nos ha tocado habitar. Y que tendríamos que imaginar también cómo recuperarlo. Sí, de acuerdo. Totalmente, totalmente. Quizás es, el subterráneo. Es eso, ajá. ¿No? Pues sí, quizás haya que regresar a las entrañas de la tierra. Es un poco lo que hacen las colectivas de búsqueda, ¿no? Pues sí, tal cual. Desentrañar. El dolor y tratar de restituir. Lo desde el amor y también como una apuesta de futuro y de esperanza y de promesa, ¿no? Como decías al inicio. Sí, de acuerdo. Yo creo que de cualquier manera la idea de cavar túneles de cualquier tipo, ¿no? De túneles afectivos, túneles conceptuales, artísticos, creativos, literales, siempre es una forma de tener puntos de fuga, ¿no? Mantenerse en movimiento, nunca dejarse atrapar. Y creo que esa es una cosa que hay que hacer cada vez más. De acuerdo. Pues vamos ahora con la última pieza, ¿no? A propósito también de una inauguración próxima en el MUAC de Leslie García, que bueno... Ya les comentaremos antes del cierre, pero lo que sigue es Nostalgia a cargo de Microm o Leslie García. Están en la fórmula secreta ya por terminar esta sexta figura de nuestro MAPEX. No se vayan. Thank you. Sigue sonando Nostalgia de Microm en el fondo y nosotras nos despedimos esta noche de todas ustedes, escuchas resonantes, para prometer una emisión más de nuestro MAPEX el siguiente, el lunes 28. Pues sí, nos escucharemos por acá. Que tengan excelente noche. Adiós. Adiós.